sale al frente. Cansado estoy que me asusten, que yo no he de poder verte. Pero si pierdo la vida, eso ya estaría por verse. Queriendo asustar, que ya me rodea la muerte. Yo no le temo a los vivos, le temo a mi mala suerte. Aunque digan lo que digan, esta noche vengo a verte. Las cercas que te dividen, de esas no tengas cuidado. Yo soy hombre de camino y algunas las he brincado. Brincado.